sei, guaggio? Allò, come andà? Che viola che so, boh, guaccio, Garragan, guante, Garragan. Chi te dejó entrar? Guante, Garragan. Chi te de noi, Garragan? Gracias por todo lo que hace, no afloje, guacho, vamos, Negro, ¿quién lo deja entrar así? Ahora más que nunca, guacho, vamos, no afloje. Yo no aflojo, ¿sabes qué? Me van a terminar aflojando. ¿Sabes qué, guacho? Sí. Gracias por todo lo que hace, guacho. Bien, mira qué agradecido, bueno, que ves. ¿Pero quién lo dejó entrar, Negro? ¿Por qué ni me avisan? Guadá, guacho. Hay que avisar todo. No te engorré con el Negro, gordo, Gorriti. No te engorrá. No me digas, Gorriti. Gorriti, estás el Gorriti. Vengo a hacer una cosita, lo que sería una cosita muy breve. Porque viste que después de que Majul escribió una carta. Escuchame una cosa, lo que sea que hagas, hacelo con respeto. Con la mayor. Y sin insultar a nadie. ¿A qué insulto? ¿A quién insulto? Gordo gato. No me digas que insulto, gordo gato. No insulto. Gordo pancho, ¿qué va a insultar? Gordo gato, gordo bueno, pero pancho. Eso no es un insulto. Sí, son insultos. ¿Gato Gaby es un insulto? Son insultos. ¿Pancho es un insulto? Ah, gato negro, ¿qué? Vengo a hacer lo que sería una cosita breve. Bueno, dale. Porque dale, viste va, que. Rápido. Después de que Majul escribió una carta abierta a Cristina. Claro. Sí. Leuco le escribía a Cristo una carta abierta al Papa. Sí. Y ahora el gordo gato de la nata le escribe de nuevo a la Cris. Claro. Que ya sí le había escrito a Majú. Por lo menos búscate otro, gordo gato. Qué moral favor, que tienen estos giles. Que ibas a insultar. Qué moral que tienen estos giles que se piensan que le pueden escribir a la presidenta, al Papa, que sea, y que ellos lo van a leer. Y son qué raro, moral que no existí, gordo gato. Tienes razón. Bueno. Además, sos re gordo, gordo. Pará con lo gordo. Pará con re lo gordo, sos no así, es, así, gordo. No es el caso, Andy, no es. No así, gordo, así. No, estamos a. Vos querés saber de política, hablemos, pero no es porque gordo, pará de decirle gordo. Pero vos viste lo gordo que está, guau. Sí, bueno, pero no y tiene y ahora nada que está ver gordo y pelado, la mujer en vez de decirle mi vida, la mujer le dice mi Buda, le dice al gordo. Por favor, no es el re gordo está. Por Dios. Y de tanto que morfa. Sí, basta. Cambió el grupo sanguíneo, el lechón. ¿Sí? ¿Cómo? Pasó a ser aperitivo, el gordo. Por Dios, corta, no tiene nada que ver cómo es la gente, si es gorda, si es flaca. Puede ser flaco, puede ser gordo y hace operaciones, ¿viste? Te opera y te hace trampa y miente. No es por ahí por donde hay que criticarlo. Andy. Ahora se quiere ir a Miami, el gordo gato, si quiere ir. Sí, bueno. ¡Gordo! No vaya a Miami, que ahí con los antecedentes que tiene te tira un gas. Le van a poner nombre de mujer y todo. ¿Le van a poner un nombre de mujer a un qué? Si se tira un gas, le van a poner nombre de mujer, un todo. Gas, ah, gas. Como los huracanes. ¿Ves que es un grosero? ¿Ves que no pares de insultar y de decir grosería, Negro? Bueno, ¿qué viniste a hacer? Cortala con esto. ¿Qué viniste viene a hacer? Viene a traer lo que es, sería mi propia carta abierta, ya que estamos todos haciendo carta abierta. Ah, bueno. Ocupamos con la verdad bien. Está bien. Si Leuco, si la nata, tiene derecho Andy también a hacer carta abierta. O sea, que todos los gatos hacen carta abierta. Hace Majul, Carlos, puede ser. Claro. Totalmente. Yo te pido, por favor, no seas irrespetuoso como la nata. Hacela con respeto. Ahí va mi carta abierta. Carta abierta a los Reyes Magos. Reyes Magos. Querido Reyes. Antes que nada, déjeme aclararle una cosa. Porque ustedes dirán, Negro Baltasar, míralo a Landy, está refaciado, tiene más fascículo que un atlas de geografía universal. Sí. Y nos escribió en agosto en vez de en enero. Sí. Pero no es así esto. Quizás haya fumado un poco de sustancia, pero no es por eso que lo estoy escribiendo. Sí, por Dios. Bueno, pará. Lo que quería decir es que me vengo portando repiola, ayudando a los guachicompañeros y peleando contra los gatos. Y ya que me estoy porteando como un socio vitalicio de los Boy Scouts, le quería pedir un deseo por adelantado. En estos días, un señor muy, muy obeso perdió grosos y además escribió una carta hablando de que la Cris descubrió al negocio de los derechos humanos tarde. Y se agranda el muy pancho diciendo que él fundó Página 12 y publicaba gratis los avisos de desaparecidos. Sí. ¿Para quién es un negocio? Me pregunto yo, gordo gato. ¿Para uno que lo usó como un recurso editorial en uno solo de los medios que fundó y después nunca más? O para los que hicieron justicia con ese tema, ¿para quién es un negocio? Muy bien, Andy. Muy bien, che, Andy, muy bien. Además, Andy, al decir que la Cris prostituyó a la madre, está diciendo que ella, la madre, son prostitutas. Las madres de Plaza de Mayo, decís vos. Claro. ¿Le parece, señor Melchor, Gaspar y Baltasar, que alguien puede ser tan gato? Mi deseo es que vengan con su camello y se lo lleven de gira con ustedes. Total, al gordo no le va a venir mal comer pasto y agua una temporada. Es cierto. Sin más, lo saludo atentamente un simple y sencillo guachín que canta cumbia piola y se postula a diputado. No soy yo, ¿quién? Para decirle nada, señores Reyes Magos, pero le pido que lo cumplan. Con todo el respeto a su investidura de Reyes Magos y el personal también de los dos. Les agradece. Ande Cochimarro, Dena, Edita, 2.425. Bueno, está bien, pero ¿sabes qué? No sé, no podés escribir una carta abierta a los Pero los si reyes son repiola, los reyes. Pero son los reyes. Yo siempre les dejo el pasto, el agua para los camellos, tres facitos para ellos tres, les dejo y siempre se los llevan los guachos. ¿Qué? ¿Me repetís para escuchar? Les dejo el agua para los camellos. Sí, eso el no, pastito, eso está bien. Y tres facitos para ellos tres. ¿Vos le dejás tres? ¿Y se los llevan? Cigarrillos de droga, cigarrillos de droga a los Reyes Magos con el pasto y el agua. Es lo que hace, llevan. Es lo que hace todo el mundo. También le dejo un cartón de vino, un pucho prendido, una paca. Eso es Gauchito Gil, no, nene. Ese es el Gauchito Gil, que hay que dejarle un vasito de vino, un cigarrillo. Cada uno hace lo que quiere. No es lo mismo. ¿Sabés cómo se lo llevan? ¡Pará! Llévalo.